En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 8. Oscuridad. El profesor Alejandro es dueño de dos escuelas. Tiene otro terreno que piensa convertir en una tienda de autoservicio. Otra manera de generar dinero es comprando automóviles americanos. Los arregla y los vende después, sacándoles una buena ganancia. Para restaurar el último automóvil, un Oldsmobile convertible, contrata a un ojalatero de nombre José Julio Cipriano Luna, con el que ha trabajado antes. José Julio Cipriano es un hombre de 28 años, delgado, de cabello negro y corto, pero abundante. Es moreno y sus facciones son mediocres. Tiene un bigote muy fino, quizá el único vello facial que salga de su rostro. Si hay algo que se distingue en él, es que no tiene barbilla. El profesor le deja el Oldsmobile para que lo arregle y acuerdan una cantidad de dinero y fecha de entrega. Cipriano no termina el trabajo a tiempo. Le falta poco para terminarlo, solo pulirlo. Pero el profesor le reclama y saca su automóvil. Queda a deber 600 mil pesos, que no piensa pagar. 600 mil pesos que equivalen a 2 mil pesos de hoy. 2 años antes, Cipriano se había casado con una mujer 10 años mayor. Los dos viven con los padres de ella en una casa muy humilde. Apenas 3 cuartos a medio construir, rodeados de terrenos baldíos. Uno de sus vecinos se llama Adán Robledo. Adán Robledo tiene 20 años, nariz pequeña y pelo negro rizado. Es corpulento porque carga garrafones de vidrio todo el día. Se dedica a vender agua embotellada repartiéndola en su triciclo por la colonia Jardines de Morelos. En ocasiones, ayuda a matar chivos cortándoles el cuello. Vive con su familia. Su hermana tiene un novio, Alejandro Cruz, que también es su vecino. Alejandro Cruz tiene 18 años. Es comerciante ambulante. No hace mucho tiempo que llegó al Estado de México. Antes trabajó en Altos Hornos, una siderúrgica donde aprendió a amarrar tubos calientes con un nudo especial muy particular y efectivo que evita que se resbale el material en altas temperaturas. Es delgado, moreno, tiene un pequeño bigote, cabello rizado y abundante. El sábado 1 de diciembre de 1991, los tres planean ir a una fiesta. A esa fiesta también va a ir Lorena, la hija mayor del profesor Alejandro, y la señora Febe. Lorena tiene 13 años. Es bonita, y varios jóvenes de la colonia la pretenden. Uno de ellos es Adán, el vendedor de garrafones de agua. Llegan a la fiesta alrededor de las 9 de la noche. Antes habían tomado cerveza. El festejo son los 15 años de la hija de una instructora de natación. En una mesa de las importantes, ya se encuentra el profesor Alejandro, su esposa Febe, Lorena y sus 3 hijos menores. También está el compadre del profesor Alejandro, un señor llamado Salvador Galarza. En la fiesta, Cipriano le recuerda al profesor que le debe dinero, pero este responde que no le va a pagar porque no terminó el trabajo. Y aunque la riña se controla, Cipriano queda ofendido y muy molesto. Mientras ocurre esta discusión, Adán busca a Lorena y comienzan a hablar. Poco después, el profesor se acerca y le prohíbe que hable con su hija. «Tú eres un gato. ¿Cómo te atreves a compararte? No te acerques a ella», le dice. El profesor se retira de la reunión con su compadre y su familia, y los 3 amigos siguen en el festejo. Minutos después, en la casa de los 15 años ocurre un incidente. Cipriano escucha gritos en una recámara. Va a ver qué ocurre y encuentra a su amigo Adán, el vendedor de garrafones de agua, con los pantalones abajo y montado sobre una muchacha. Ella grita. Adán le da una cachetada para que se calle sin que esto dé resultado. Entonces, Cipriano saca un cuchillo de sus ropas y amenaza a la chica, poniendo el arma sobre su cuello. Otras personas escuchan lo mismo y se arma un zafarrancho, por lo que los tres salen corriendo de la fiesta. Antes de huir de la casa, Adán se roba un cuchillo grande de la cocina, de esos cuchillos conocidos como cebolleros. Una vez afuera, empiezan a vagar por las calles sin saber qué hacer, pero siguen bebiendo cerveza. Nunca se sabrá si aquel acto con la chica de los 15 años fue una violación o una relación sexual consensuada. Claro que la chavita era la hija de la profesora y lo negó, lo negó la profesora. Era hija de la profesora, yo creo que esos güeyes han de haber sido medio por su voluntad, pero cuando salen a la fiesta, cuando salen, el Adán le echaba los perros a Lorena. Y entonces va el profesor y lo manda a la chingada. Y entonces salen de palabra con los tres. Y entonces el profesor con los invitados los agarran a madrazos y salen por cuerdas estos tres güeyes, los homicidas. Y se van a la fuga y se van a... Después se ven pasar presa para la caguama y siguen chupando. Y andar deambulándolo por la colonia, ya después de cambiar al profesor, pasan y ven la casa. Y es como deciden entrar a vengarse, porque no lo pensaban hacer. O sea, lo que presumimos es de que no fue tan forzada la chava. Pero la profesora, bueno, negó que se hubiera, esos hechos de su casa hubieran pasado. Porque fíjate, llevamos a los homicidas, cuando estábamos en la investigación, los llevamos a la casa y vendados de los ojos, nos describieron la casa y cómo era el interior, cambiaba a la izquierda, cambiaba a la derecha, cambiaba al fondo, sin verla. Entonces, ¿estuvieron o no estuvieron? Le hablamos a la profesora de natación y escuchó y dice, no es cierto, ellos nunca estuvieron aquí. A las 10 de la noche, en el momento en que el profesor se retira de la fiesta, el compadre ofrece su automóvil para llevarlos a la casa. Cuando llegan, Febe y sus hijos entran para descansar, pero el profesor sigue la fiesta con su compadre en un sitio llamado El Dragón Rojo, donde beben whisky y ron en grandes cantidades. En el bar, el profesor quiere irse al hotel con una cantante que se hace llamar La Vicky. Pero La Vicky, al final, se decide por el compadre. Entonces los tres salen de la cantina. A las 2 de la mañana van a dejar al profesor a su casa. El profesor Alejandro está muy borracho. Entra al patio y se da cuenta que ha perdido la llave de la puerta interior. No quiere tocar y despertar a su esposa e iniciar una discusión, así que decide trepar por el balcón. Se sube a la cajuela del Oldsmobile, dejando sus huellas marcadas. Se le atora el zapato en el barandal y lo deja entre los balaustres. Sigue su camino y tambaleando pasa frente al Santa Claus de fieltro colgado en la ventana que da a la recámara de Lorena. Cuando entra a su recámara, rompe su camisa para acostarse más rápido. Un par de botones quedan tirados en la alfombra. Ahora solo tiene trusa y calcetines. Su esposa, Febe, trae puesta una playera y pantaleta blanca. Después de intercambiar un par de palabras, se quedan dormidos junto a su hijo pequeño. Son las 2:30 de la mañana. Minutos después, Cipriano, Adán y Alejandro Cruz caminan frente a la casa del profesor. Al momento de pasar, Cipriano dice, «Ese pinche ruco me debe una lana y no me la quiere pagar». Adán también está enojado con el profesor porque recuerda que en la fiesta le dijo que era un gato y que no se metiera con Lorena. Los tres deciden entrar a la casa solo para darle un susto y se ponen de acuerdo. «Yo voy sobre el profesor», dice Cipriano, Ustedes me ayudan para que su vieja no grite. Alejandro Cruz lleva una ganzúa. Sabe abrir puertas. Están adentro. En la planta baja encuentran las escaleras a su izquierda. Primero sube Alejandro Cruz, seguido de Cipriano y Adán al final. Una vez arriba, Alejandro Cruz abre las recámaras despacio para ver quién está en cada una y cerciorarse que todos duermen. Así ubica dónde está Lorena. En una de las habitaciones se escucha el sonido de una televisión. Abren esa puerta y encuentran a los esposos dormidos. Cipriano saca una punta de entre sus ropas. Adán lleva un cuchillo. Alejandro va armado con otra punta. Cipriano salta a la cama y se monta sobre el profesor para inmovilizarlo. Alejandro Cruz le ayuda, intentando ponerle una mordaza. Entre los dos lo voltean y le amarran las manos a la espalda. El profesor presenta lucha y es cuando Cipriano le pica el pecho y la cara repetidamente con la punta. En ese infinito movimiento de subir y bajar el arma, el cuchillo se encuentra con la nariz del profesor y con un párpado que se desprende y queda perdido en la recámara. Mientras hacen esto, Adán le tapa la boca a la señora Febe y la controla. Ella saca fuerza en su desesperación y se zafa. En el manoteo, Adán suelta el cuchillo, lo recupera y comienza a golpear a la señora en la cabeza. Ella se cubre la cara y recibe cortadas en los dedos y las palmas de las manos. Los golpes siguen a su nuca, a sus hombros. El forcejeo es intenso. Entra muy poca luz por la ventana. Las cortinas están cerradas. Y en esa confusión, golpean al pequeño niño que dormía al lado de su madre. El niño cae y se desmaya, quedando tirado a los pies de la cuna. En ese momento, Alejandro Cruz se acerca para ayudar a Adán, quien sigue golpeando a la señora Febe hasta dejarla inconsciente. Lorena, la hija mayor, despierta al escuchar los ruidos del asalto. Alejandro Cruz corre hasta la cama donde se encuentra y la amordaza con la primera ropa que alcanza. Ve un tenis en el piso, le quita la agujeta y con ella le ata las manos a la espalda con el nudo que domina. Avienta las cobijas de la cama al suelo. Le baja el pantalón de la pijama y la pantaleta. Él mismo se baja los pantalones y la trusa hasta la altura de las rodillas. Obliga a la muchacha a abrir las piernas. Lo hace por la fuerza. La amenaza con un cuchillo. Lorena se resiste. Entonces él cierra el puño y la golpea entre la mejilla y la boca. Un golpe fuerte. Abusa de ella. Pero es interrumpido por el llanto de una niña pequeña que se encuentra en el cuarto de enfrente. Alejandro Cruz carga a Lorena y se la lleva al cuarto de sus hermanas. Ahí la avienta al piso y ataca a Jazmín, la pequeña de 10 años. Intenta controlarla, pero ella mueve los brazos y patalea desesperada. Él le tapa la boca. La pequeña se resiste y este imbécil, para calmarla, le entierra el cuchillo en el pecho. La niña se duele. Luego la amordaza y amarra sus manos por la espalda con el cable de una lámpara en forma de oso que se encuentra en el buró. Erika, la niña de 8 años, ya está en la orilla de su cama, recogida en llanto y angustia. Él se apresura y la acuchilla 10 veces. La niña nunca gritó. Ya no se movía, pero Alejandro Cruz seguía dando puñaladas al bulto. Cegado en la degeneración, regresa con Lorena y nuevamente le baja el pantalón de la pijama y la viola por segunda ocasión. Ella no soporta la humillación y se opone con más fuerza. Él le dice que la va a matar. A ella no le importa. Sigue luchando, pero no puede gritar por la mordaza. Él se enfurece y le encaja el cuchillo atrás de la oreja, cerca de la nuca para que se calme. Luego en el pecho. Lorena comienza a desangrarse. Las niñas ya no hacen ruido. Están inconscientes. Su atacante las carga. Al hacerlo, los pies de Jazmín se arrastran por el suelo y se manchan con la sangre de Lorena. Luego las arroja en el cuarto de al lado. Regresa y sube a Lorena a una de las camas. En algún momento todo en la casa es silencio. Ninguno de los ahora asesinos sabe qué hacer. Están en estado primitivo de maldad. Entonces toman la decisión de poner los cuerpos del profesor y su esposa, uno encima del otro, ambos sobre la cama. No saben por qué lo piensan, pero los tres están de acuerdo. La acción se les dificulta y no pueden realizarla porque los cuerpos se les resbalan de las manos por la viscosidad de la sangre con la que ya están completamente cubiertos. Dificultad aparte es el peso de la pareja que ya no se mueve. Se desesperan y Cipriano sube a la cama y los patea hasta tirarlos a la orilla. Cuando se baja, la suela de su bota queda marcada en la sábana. Salen de la habitación. Primero Alejandro, lo sigue Cipriano. Bajan las escaleras, pero Adán se retrasa porque escucha un ruido. El sonido es casi imperceptible y sale de la garganta del profesor, que se mueve un poco y se queja. Un lamento diminuto, interrumpido por brotes de sangre. Entonces Adán toma el cuchillo. Lo entierra en el centro de su garganta y lo desliza al lado izquierdo, tal como lo hace cuando mata chivos. Al hacer esto se llena de ira, un enojo inexplicable e incontrolable. Repite el movimiento con Febe. Luego sale de la recámara caminando y entra al otro cuarto. Ve a Lorena sobre la cama, busca su cuello. El cuchillo entra, se desliza. La sangre sale en un chisguete y salpica las paredes. Luego, en la última habitación del fondo, están las dos niñas pequeñas tiradas, sin moverse. Y repite lo mismo. Pero después de degollar a tres personas, su mano está cansada. El corte que les hace a las niñas es imperfecto. La mano le tiembla. Aún así, termina con ellas. Al salir ve a Lorena acostada sobre la cama, ya inerte. En ese momento se da cuenta de lo que han hecho. Toma una cobija y tapa a la muchacha. En la oscuridad prende un cigarro y se pasea por las habitaciones. En la cama de Lorena cae un poco de ceniza. Escogen algunos objetos que más tarde se repartirán. Muy pocos. Una videocasetera y un dije en forma de corazón. También algo de dinero que encuentran en una caja. Se han olvidado que hay un niño pequeño, desmayado, en la recámara principal. Salen de la casa a las 4 de la mañana. Nadie los ve. Mientras tanto, adentro, la casa se cubre con una penumbra pesada y eterna. Esos güeyes fueron peor que el diablo. El diablo se quedó pendejo e inocente al lado de ellos. Seis horas antes, cuando la familia llegó de la fiesta, Lorena subió las escaleras y entró a su habitación. Luego se puso la pijama. Al día siguiente pensaba despertar tarde. Sería domingo. Sus hermanas se durmieron rápido. Estaban cansadas de tanto correr en la fiesta. Lorena entró a la recámara de su mamá y se despidió de ella. Su pequeño hermano Alejandro ya dormía. Febe se había quitado los aretes en forma de flor y aquel hermoso vestido verde con blanco que le quedaba tan bien. Cuando Lorena regresó a su habitación, pensó en qué se pondría el día siguiente. Iba a salir con su novio, pero dejó la decisión para después. Puso algo de ropa sobre su cama. Ya estaba cerrando los ojos cuando algo la inquietó. Un sentimiento de profunda tristeza. Entonces, se sentó en la orilla de su cama y miró a través de la ventana. Vio el Santa Claus de fieltro que había colgado para recibir la Navidad. Más allá estaba el cielo completamente negro. Entonces se dio cuenta de algo más. Las estrellas no salieron esa noche. El 21 de marzo de 1992, José Julio Cipriano Luna Retana, Adán Robledo Saucedo y Alejandro Cruz Martínez fueron consignados por los delitos de asociación delictuosa, portación de arma prohibida, violación, homicidio y robo. Fueron sentenciados a 40 años de prisión por cada uno de los homicidios, más sus agravantes, un total de 250 años. Los elementos clave que sirvieron para enjuiciarlos fueron las confesionales, la huella del zapato que coincidió con la de la sábana y el dije en forma de corazón que le encontraron a la esposa de Cipriano. Los tres aceptaron ser los asesinos del profesor y su familia. Cumplen su condena en una prisión de máxima seguridad. El licenciado Roldán y su secretario Juan Arnulfo se jubilaron de la Procuraduría después de 30 años de servicio. En su carrera vieron miles de casos. Hoy en día viven en la tranquilidad. El primer comandante de la Policía Judicial, Pedro Barbosa, falleció en el 2014. El agente Ernesto Camarena aún se encuentra activo. Ahora ejerce la carrera de derecho. Después de resolver el caso del quíntuple homicidio, fue ascendido a jefe de grupo y reconocido por su brillante labor. Para todos ellos, el asunto de los chacales de Catepec fue el más importante de sus carreras. Spotify presentó Fausto. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2-501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. Fausto, narrado por Damián Alcázar. Escrito por Fernando Benavides. Investigación, Ana Hernández. Supervisión de guión, Almadelia Murillo. Mezcla adicional, Salvador Troche. Producido en los estudios de Galgódromo Entretenimiento para Spotify.